mostrar la cicatriz de tus amigos con los dos pegados. Tu chica después violala, ándate bien a la concha de tu hermana. Pero a mí no me vengas a contar que la pena te quieres cortar. Ya deja de amenazar, si te quieres morir, ¿por qué mierda no te matas? Ya deja de amenazar, si te quieres morir, ¿por qué mierda no te matas? Te morís, amenazas, estabas volando, pero en la tierra la mierda sigue triunfando. Decís que te querés morir, pero con toda la mierda no podés. Falta de sentido, es que está...